Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En varias oportunidades desde este espacio hemos dicho que el mundo, la humanidad, atraviesa una verdadera crisis civilizatoria. Esto agudizado, claro está, por la pandemia del COVID-19, que puso de manifiesto, por cierto, las grandes deudas que tiene la humanidad y sobre todo las grandes economías con una porción enorme, gigantesca de seres humanos que están marginados del consumo, del trabajo, de los más elementales derechos humanos. Y por cierto, esto da lugar a un indispensable debate en el cual participan intelectuales, dirigentes sociales, referentes religiosos, ni que hablar los aportes que realiza el Papa Francisco a través de sus encíclicas, como en el caso de la última, Fratelli Tutti. Y en este contexto de debate sobre cómo debería ser el mundo en la pospandemia, qué tipo de sociedad tenemos que construir, cómo encarar un nuevo contrato social, por ejemplo acá en la Argentina, donde desde el Estado se está haciendo un gran esfuerzo para que 11 millones de compatriotas coman. Estamos hablando de lo más elemental, que es la alimentación. Esfuerzo muy grande. Y sin embargo, en estas circunstancias difíciles que impactan en la vida cotidiana, que impactan particularmente en la economía, hay quienes insisten en su voracidad para captar cada vez más fortunas a expensas de los demás. Porque, como decía Mafalda, nadie amasa fortunas sin hacer harina a los demás. Es una sabia reflexión que nos dejó, entre muchas otras cosas, el genial Quino. Pues bien, en este contexto de debate indispensable, queremos destacar, como siempre, los aportes de la economía solidaria, del cooperativismo particularmente. Y en este sentido, Ariel Huarco, el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina y de la Alianza Cooperativa Internacional, como se sabe, es nuestro compatriota, dirigente cooperativista con muchas convicciones y con un gran empuje, ha dicho recientemente, en un encuentro muy importante, que las cooperativas han nacido desde las necesidades y aspiraciones de personas integrantes de una comunidad y un territorio. Son, sostuvo, como todas las experiencias de la economía social y solidaria, resultado de esfuerzos locales para responder a los intereses locales. Esto fue dicho en el marco de la presentación que tuvo en el Foro Global de la Economía Social, que se realizó durante 5 días con el Instituto de Acción Cooperativa de México, que fue el anfitrión. Huarco precisó en ese encuentro tan importante que en el mundo hay unas 3 millones de cooperativas con más de 1.000 millones de miembros. Y expresó que si tuviera que resumir los 125 años de la historia de la Alianza Cooperativa Internacional, diría que su tarea ha sido contribuir desde una red global a mejorar las condiciones para el desarrollo de las cooperativas locales. Y yo agregaría, por extensión, a las comunidades locales a través de las cooperativas. Y puntualmente ante interlocutores de las Naciones Unidas, la Comisión Europea, la OCDE y otras organizaciones de carácter global, Huarco convocó a transformar juntos esta crisis en una oportunidad para construir consenso sobre la necesidad de normas que no discriminen a las cooperativas. Y concluyó, de esta manera estaremos haciendo aportes fundamentales para que todo el esfuerzo de intercooperación que realizamos a escala global tenga impacto positivo en cada localidad. Hay que presentar estas cuestiones en las comunidades locales, mostrar que invertir en economía social es una necesidad para todos y todas. No se trata solo de promover la solidaridad con el más débil. Se trata de promover la cooperación como un paradigma de organización económica indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible. Esto lo afirmó Ariel Guarco, como dijimos, presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina y de la Alianza Cooperativa Internacional. Estas ideas, en resumidas cuentas, son algunas de las que estamos impulsando desde nuestro espacio de la economía solidaria. Forman parte de la agenda contemporánea de los grandes temas que no solamente hay que discutir, hay que acordar y hay que traducir en políticas públicas, en acciones concretas. Y esto debe formar parte de un nuevo contrato social que no puede esperar demasiado tiempo, porque mientras esperamos, los más pobres, los últimos, como dice el presidente de la República, padecen carencias enormes, comenzando por su acceso a los alimentos, y ni que hablar con el acceso a los derechos humanos esenciales y, como dijo Francisco, el sumo pontífice, a las 3T, tierra, techo y trabajo. Tres objetivos esenciales que hay que cumplir para que todas y todos los habitantes de este gran país, y ni que hablar del mundo, vivan con la dignidad que se merecen. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, les damos una muy afectuosa bienvenida a esta nueva emisión del programa que conducimos con mucho cariño, por cierto, Mariana Anzorena, y quien les habla, Edgardo Form. Por supuesto, el saludo es virtual, pero igualmente afectuoso para todas y todos ustedes. Y como sabemos, ya estamos en el mes de noviembre de este muy particular año, en el que parece haber estado en pausa buena parte de nuestras vidas. Pero no, todo sigue su curso, de maneras distintas, pero sin freno, claro. Y buena parte de esas marchas y contramarchas estarán hoy aquí, en Desde la Gente. Por ejemplo, vamos a escuchar a la antropóloga y exdirectora de la maestría en estudios urbanos en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Cristina Cravino, sobre el grave problema de vivienda que se registra en la provincia de Buenos Aires. Y nos vamos a quedar en territorio bonaerense para hablar del lanzamiento del programa Cooperativas en Marcha de fortalecimiento de la economía asociativa. Ana Grondona analiza un pequeño gran gesto. Hoy a la tarde, nuestro presidente Alberto Fernández se sube al avión que lleva de regreso a Bolivia a Evo Morales para asistir a la asunción del presidente Luis Arce, nada menos. Y una noticia muy buena, vamos a comentarle el convenio de cooperación y colaboración que acaban de firmar IDELCOP y la Asociación Civil Isauro Arancibia. Pero hay más, ¿no es así, Mariana? Así es, Edgardo. Y desde el espacio de géneros vamos a compartir la charla que mantuvieron la periodista Ángela Lerena y nuestra compañera Gaby Nach sobre género, medios y deporte. Y además, la Secretaría de Investigaciones del CCC nos va a contar cómo son las charlas virtuales que organizan en esta etapa de pandemia. Antes de que finalice esta primera hora de nuestro programa, vamos a estar recordando a Fuad Jorge Yuri Olivera. También en el transcurso de este Desde la Gente, le vamos a contar cómo encaran la reconstrucción del Centro Universitario San Martín, la CUSAM, de la Unidad Penal número 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la localidad de José León Suárez, que esta semana fue incendiado. Y ya mismo, y a pesar de las restricciones que impone la pandemia, vamos a cruzar el charco con Silvia Porritelli y vamos a trasladarnos al Uruguay para conocer una de las interesantes experiencias asociativas que se llevan adelante allí en materia de cuidados de personas. Nos referimos a la Cooperativa de Cuidados y Salud Integral Caminos. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto, un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. En Uruguay, el cuidado de las personas es un derecho social garantizado legalmente desde el año 2015. Fue a partir de la sanción de la ley 19.353 que se creó oficialmente en el país vecino el sistema de cuidados. El objetivo de esta iniciativa fue generar un modelo de responsabilidad compartida de los cuidados entre las familias, el Estado y la comunidad. Este sistema consiste específicamente en un conjunto de acciones que busca el desarrollo integral, la autonomía y el bienestar de la población en situación de dependencia. Lilian García, integrante de la Cooperativa de Cuidados y Salud Integral Caminos, habla sobre los derechos a los cuidados en su país. Los cuidados en nuestro país son considerados como un derecho por el cual el Estado debe garantizarlos. Aún nos queda un largo camino por recorrer, apostando a una sociedad más justa e igualitaria y tratando de visualizar y valorar el trabajo de las mujeres sobre quienes estuvo durante mucho tiempo a cargo esta tarea de los cuidados. Uno de los principios rectores de esta ley es la corresponsabilidad y cuyo lema es cuidar entre todos. Ya antes que se legislara en Uruguay el derecho a los cuidados, tomando la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que señala que las cooperativas generan el acceso a mejores condiciones laborales en el sector de la atención de cuidados, surgieron en territorio charrúa diferentes iniciativas asociativas. Una de ellas fue la de la Cooperativa de Cuidados y Salud Integral Caminos, que se creó como una propuesta laboral independiente y colectiva cuando cerró la Mutual Israelita del Uruguay. Así lo recuerda Lilian García, socia fundadora y actual integrante de la Comisión de Relaciones Laborales. En su comienzo, la cooperativa estaba integrada por alrededor de 30 compañeras que habían quedado de esa mutualista que había cerrado. Estas compañeras tuvieron que reinventarse en tareas nuevas para ellas, porque eran tareas que no cumplían, porque en su gran mayoría eran administrativas, y pasaron a hacer tareas incluso de asistentes, porque bueno, había que forjar esto que hoy por hoy se ha convertido en una fuente de trabajo digna para más de 100 trabajadores, y de los cuales estamos completamente orgullosos de formar parte. A 17 años de su fundación, con más de 100 asociados y asociadas, la cooperativa Caminos brinda servicios de cuidado con atención integral a partir de planes adaptados a las necesidades de cada persona dependiente. Así lo explica Isabel Torres, responsable del área comercial. Nuestra cooperativa ofrece un servicio centrado en las personas de cuidados tanto en sanatorio como en domicilio. Desde el área comercial, que es a la que yo pertenezco, se diseñan las propuestas de acuerdo a los requerimientos e inquietudes que nuestros propios socios nos van planteando. Así como a lo largo de todos estos años hemos ido moldeando un plan de beneficios basado en las necesidades que ellos nos transmiten. Es justamente el hecho de ser una cooperativa lo que nos da la libertad de desarrollarnos desde la creatividad e innovación de las propuestas. Además de trabajadores y trabajadoras del área comercial, el equipo multidisciplinario de la cooperativa Caminos está compuesto por licenciadas en enfermería, especialistas en gerontología y animadoras que garantizan la calidad de los servicios. El cálido trato humano que acompaña al profesionalismo hace que las y los cuidadores desempeñen un rol benéfico en la salud de las personas asistidas. Ahora, la asistente terapéutica Mercedes Conde habla de la importancia de la formación y la capacitación permanente que realizan las y los asociados en materia de cuidados y también en gestión cooperativa. Este colectivo maravilloso me dio la oportunidad de formarme como asistente terapéutico especializado en adultos mayores y además formarme como cooperativista. La cooperativa me dio la posibilidad de tener un trabajo digno y con la capacitación profesional de los cuidados, tarea que había desempeñado durante muchos años dentro de la informalidad. Gracias a la capacitación que me dio este colectivo serio y responsable, que cuida a los usuarios e instruye en el autocuidado, tan importante para las y los trabajadores de este sector. Esto nos da mucho ánimo para la tarea diaria, pensar que nuestro granito de arena va a reflejarse en que la cooperativa crezca y se desarrolle siendo ejemplo en cooperativismo. Según un estudio realizado por la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, históricamente se les ha asignado a las mujeres el rol de cuidadoras de niños, personas mayores, enfermos o discapacitados. Esta responsabilidad, sumada a otras tareas del hogar, implica una extensión de su jornada laboral y trae consigo una fuerte desigualdad de género. Es en ese marco que en la República Oriental del Uruguay, el papel de las mujeres en la provisión del cuidado ingresó a la agenda pública. La asociada de Caminos, Lilian García, reflexiona sobre los aportes del cooperativismo en cuanto a la generación de empleo para las mujeres que trabajan en el ámbito de los cuidados. Colectivos como el nuestro permiten dignificar y profesionalizar la tarea del trabajador. Como toda construcción colectiva, va tomando su rumbo, habiendo cumplido sus objetivos de fundación y fue generando nuevos desafíos, siendo una fuente laboral y dando una muy buena oportunidad principalmente a las mujeres que habían postergado su vida laboral y profesional. Aparte, siendo una opción digna de trabajo que les permite ir logrando una independencia económica real. Esta cooperativa está integrada en su mayoría por mujeres jefas de hogar que integran una franja etaria que no representan un atractivo para el mercado laboral. Conscientes de que todavía en materia de cuidados y de equidad de género queda un largo camino por recorrer, las cooperativistas uruguayas participan en diferentes instancias asociativas en las que se está avanzando en el tema. Una de esas instancias es la Comisión de Género de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay. Nos lo cuenta Isabel Torres, integrante de la Cooperativa de Cuidados y Salud Integral Caminos. También tenemos como objetivo, y es nuestro compromiso, contribuir al fortalecimiento del movimiento cooperativo, el que vemos y realmente consideramos una alternativa laboral mucho más justa y equitativa. En nuestra cooperativa, por ejemplo, somos mayoritariamente mujeres y es en términos de género que creemos que el modelo cooperativo nos da muchas más oportunidades de desarrollarnos tanto personalmente como profesionalmente. Es en este sentido que participamos activamente en diferentes organizaciones y espacios como son la Red Pro Cuidados y la Comisión de Género de la Federación de Cooperativas del Uruguay, ambos integrantes del Consejo Consultivo del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que se ocupan de que los cuidados sean un derecho para todos y de darle un marco legal y profesional a un rol que culturalmente la sociedad siempre le ha asignado a las mujeres. Ahora Lilian García, de la Comisión de Relaciones Laborales de la Cooperativa Caminos, habla de los avances logrados dentro del movimiento cooperativo uruguayo en los últimos años en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en distintos espacios sectoriales. Consideramos esta organización de trabajo una de las más equitativas en términos de género y derecho, ya que nos permite a quienes lo integramos crecer no solo personalmente y profesional, sino también nos permite ocupar cargos jerárquicos y políticos dentro de la organización. Cuando las personas se encuentran reducidas sus posibilidades de autonomía, no necesitan solo asistencia física y cuidados paliativos, sino también atención emocional. Por eso es esencial el trabajo motivacional y de estimulación que realizan los cuidadores y las cuidadoras a fin de contribuir a su calidad de vida. Según los y las asociadas de la Cooperativa de Cuidados y Salud Integral Caminos, estar integrados de manera colectiva otorga significativas ventajas que también se trasladan a las tareas que se desarrollan a diario. Es un lugar, la cooperativa, que sus valores nos dan la oportunidad de crecer como personas en cuanto a lo social y también en lo económico. Mercedes Conde, asistente terapéutica de la cooperativa uruguaya Caminos. Uno ya no piensa solo en salir adelante uno mismo, sino que uno debe preocuparse por todo el colectivo, trabajando cada día tratando de superarse para el bien común. El perder el egoísmo natural de los seres humanos es algo que nos hace experimentar que sin el otro no somos nada. Para saber más sobre la Cooperativa de Cuidados y Salud Integral Caminos del Paisito, no hay más que ingresar a su página de internet. Tome nota, por favor, www.caminos.coop.uy. Uy de Uruguay, U-Y. Reiteramos entonces, www.caminos.coop.uy. Otra opción es buscar su sitio en Facebook, muy sencillo, que es Cooperativa Caminos. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Comienza el 26º Festival Guitarras del Mundo y será desde el lunes próximo y hasta el domingo 22 de noviembre. Este año se realizará de forma virtual y contará con la participación de casi 100 guitarristas de todo el mundo. Se presentarán 72 guitarristas nacionales de todas las provincias del país, como Carlos Moscardini, Quique Sinesi y Carlos Martínez, y 20 internacionales, como Nora Busman de Alemania, Berta Rojas de Paraguay, Yamandu Costa de Brasil, Rafaela Smith de Bélgica, entre otros. Los conciertos se transmitirán siempre a las 19, del 9 al 15 de noviembre vía Facebook y YouTube del Ministerio de Cultura de la Nación, y del 15 al 22 de este mes por Radio Nacional y la Televisión Pública. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo, desde la gente, desde la gente, como huele la flor de un limonero. Efeméride. Efeméride. Hurgando en tu mirada yo supe que había cielo, y mi boca en silencio murmuró una canción. Fuad Jorge Jury Olivera nació un 28 de mayo de 1938 en Las Catitas, en el departamento Santa Rosa de la provincia de Mendoza. Fue actor, guionista, director de cine, cantante y compositor. Fuad Jorge Jury Olivera no es otro que Leonardo Fabio. Esta semana, más precisamente el jueves pasado, se cumplieron 8 años de su partida. En 1998... la revista Tres Puntos había hecho una encuesta entre un centenar de personalidades del ambiente cinematográfico con la idea de elegir las 5 mejores películas argentinas. Por amplia mayoría, El romance del Aniceto y la Francisca quedó en el primer puesto y Fabio fue el elegido como el mejor director. En el próximo audio, Leonardo Fabio habla en una entrevista televisiva de su cine y sus pasiones. Yo considero que soy uno de los más obstinados, de los más tosudos y de los más vagos, porque soy un hombre de muy poca producción. O sea, prácticamente en 30 años hice 7 películas, ¿no? Crónica de un niño solo, El romance de Aniceto, El dependiente, Juan Moreira, Soñar, soñar, Nazareno, crujir lobo y Gatica. Es poquita producción. De todos modos, no sé tampoco si tengo pasión por el cine. Digamos que es el único oficio que yo sé, que yo conozco, ¿no es cierto? Y es lo que ejerzo con más o menos capacidad. Mi pasión no pasa precisamente por esos lados. Mi pasión pasa por tomar el café con un amigo, ir a comer unos tallarines. Soy más espectador que realizador. Por ese lado pasan mis pasiones, por el afecto. El cine para mí es un oficio. Pero como oficio, si yo tuviera que elegir, a mí el que me gusta es el oficio más simple, que es el de la canción.

Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. No hay novedad alguna si decimos que la pandemia modificó nuestras rutinas cotidianas. De todo aquello que hacíamos en esa otra normalidad en la que vivíamos tiempo atrás, realmente queda muy poco. Uno de los cambios más notables tiene que ver con las reuniones de grupos numerosos en lugares cerrados, y esa era la forma de debatir que se realizaba en el Centro Cultural de la Cooperación, mesas en las que especialistas charlaban sobre diversos temas y en las que el público podía preguntar u opinar. Desde el inicio de la pandemia, aquellas charlas que se llevaban adelante en el edificio del Centro Cultural de la Cooperación, que tiene en la avenida Corrientes al 1500, pasaron a desarrollarse en Instagram y otras redes. Nos cuenta más Gaby Nasht, secretaria de Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación. Este ciclo de conversaciones que llamamos el Centro en Casa y que las estamos haciendo una vez cada 15 días en nuestra página de Instagram, Centro Cultural de la Cooperación, surgió con la pandemia y bueno, con las circunstancias actuales que todos conocemos y las circunstancias temporales de que nuestro hermosísimo edificio, nuestra cálida casa en la Avenida Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires, tiene por el momento las puertas cerradas. Las charlas por Instagram no son las únicas actividades que siguen desarrollándose en el Centro Cultural de la Cooperación. Teníamos y seguimos teniendo otros espacios virtuales por el cual la gente puede acceder a muchas de las cosas que hacemos, como bueno, nuestro mismo canal web, Floreal Web TV, bueno, la misma página, el sitio de la Unidad de Información y la Biblioteca Utopía, los numerosos blogs y páginas de Facebook e Instagram de cada uno de los 25 áreas y departamentos que conforman el CCC, y todos los programas de radio que también pueden escucharse en vivo y después por Radio CUT. Pero en estas circunstancias le sumamos el Instagram del CCC, Centro Cultural de la Cooperación, y el ciclo El Centro en Casa, que se trata de un ciclo de charlas y conversaciones con diferentes personalidades de la cultura y de la política de nuestro país, que como todo lo que hacemos y lo que le da sentido a nuestra existencia, tiene que ver con tratar de hacer un aporte para la transformación social, desde la cultura, desde el pensamiento y desde el sentir también. El Centro en Casa es un sitio de charlas que se emiten por Instagram y que transita por diversos ámbitos, precisamente los que son de interés para el CCC. Gaby Nasht nos cuenta cuáles son esos temas y cuáles son las formas implementadas. Abordamos, el tipo de temas que abordamos son los mil y un temas que nos interesan: cultura, ciencias del arte, ciencias sociales en general, ¿no?, y en sentido amplio, derechos humanos, teatro, historia, sociología, música, danza, economía y mucho más. Lo que hacemos es invitamos a diversos referentes territoriales, investigadores, artistas, gente de gestión, músicos, historiadores, escritores, todo tipo de personas que desde su experiencia y desde su conocimiento nos ayuden a reflexionar sobre los temas que nos interesan. Y esto es interesante de subrayar porque muchas veces estamos con el tiempo muy acelerado, siguiendo las noticias día a día, y la verdad es que creemos que es necesario también, si vale la metáfora futbolera, parar la pelota y mirar la cancha, ¿no? En esta época que tanto acelera el tiempo y que poco espacio deja a veces para tomar un aire que es necesario para pensar algunas cosas, queremos nosotros tomarnos el tiempo y el espacio para poder pensar algunas cuestiones, para poder charlar y reflexionar sobre determinados procesos y mirar a veces un poquito con lupa alguna que otra situación. Siempre de la mano justamente de las personas que más sepan sobre ese tema, sea por su estudio, sea por su trayectoria, sea por su propia experiencia. En estas nuevas formas de seguir debatiendo los temas que nos interesan, falta esa reunión entre personas. Pero también ya estamos en condiciones de analizar cómo es esta relacionarnos. La secretaria de Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación, Gaby Nasht, nos cuenta ahora qué análisis realizan de estos encuentros virtuales. Otra cosa interesante de este ciclo del Centro en Casa y que tiene que ver con el propio formato del vivo de Instagram es que se genera cierta intimidad intimidad en el diálogo con el entrevistado y también con quienes están en vivo en ese momento, pudiendo escuchar la conversación, que pueden participar en el momento, hacer comentarios y preguntas que, en la medida que podemos, obviamente incorporamos también a la charla. Así que desde ya, que les invitamos siempre a acompañarnos, ¿por qué no?, con un mate o con una copa de vino en la mano también. Y otra cosa, por último, para subrayar, que no es nada menor, es que después el diálogo que se haya generado queda subido en el IGTV, de ahí en la misma página de Instagram del Centro Cultural de la Cooperación. Así que si no pudieron verlo en el momento, lo pueden ver a posteriori también con el mismo mate o con la misma copa y, por qué no, también compartiéndolo con alguien más. Como sea, les esperamos con mucho gusto y esperamos que sea de su agrado y que sea realmente un aporte para la reflexión de todos. Para nosotros, sin duda que lo es. Y por supuesto que también es una gran oportunidad para todos aquellos desde otros lugares del país y aún del continente que sabemos que nos escuchan, que tienen ganas de participar de las actividades del Centro Cultural, pero no están en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, aquí está la posibilidad. Justamente en un rato vamos a escuchar fragmentos de la charla que Gaby Nach mantuvo con Ángela Lerena esta semana en uno de los encuentros virtuales organizados por el CCC. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Hola, buen día a todos y todas. Aquí estamos, seguimos construyendo este programa desde la pandemia, que se expande ahora con el horizonte de varias vacunas que nos dan fe en el futuro, así que ojalá que lleguen pronto. Bueno, hoy es un día muy especial, no solo porque Cristina Fernández de Kirchner va a ser nuestra presidenta durante algunas horas nuevamente, sino también por este camino que está emprendiendo Alberto junto a Evo, regresando a Bolivia para la asunción del nuevo gobierno constitucional allí en la hermana república. Y se trata de un acontecimiento muy, muy emocionante, por un lado porque Alberto, como lo dijo muchas veces Evo, junto con AMLO, el presidente mexicano, tuvieron un papel fundamental, protagónico, para salvarle la vida tanto a Evo Morales como a García Linera, en ese momento tan terrible del golpe en Bolivia el año pasado, y tuvieron mucha inteligencia operativa para garantizarles la vida y la seguridad tanto al presidente como al vicepresidente por entonces de Bolivia. Y también este nuevo viaje que emprende a mí me hacía acordar, me resonaba con un aniversario que celebramos la semana pasada, los 15 años del no al ALCA, y lo pienso como un camino, por eso del tren del ALBA que salió desde Buenos Aires y llegó a Mar del Plata para enterrar esa opción imperialista de generar un mercado sin trabas para los Estados Unidos, para que pudieran colocar sus mercancías en detrimento de los intereses de la región. Ese momento tan épico de Chávez en la lluvia torrencial, enterrando el ALCA y dando esperanzas nuevas a toda América Latina. Ese momento donde Chávez estaba con Lula, con Néstor, con Tabaré, y donde la Argentina elegía inscribirse en una historia en la que muchos años y muchas décadas intentó rehuir, rechazó, con esta fantasía que a veces se hace en la Argentina de un país europeo, ¿no? La Europa sudamericana, la Europa trasplantada, la América del Sur blanca. Por el contrario, con ese no al ALCA se asumió como parte de la región mestiza que es América Latina, de esa raza cósmica, como decía Vasconcelos, y ese fue un momento muy provechoso para la historia de la Argentina y que de algún modo intentó rebatir la hipótesis sarmientina, que sin duda Sarmiento es un personaje muy relevante y tiene muchas cosas para rescatar, pero en esa fantasía de la Argentina blanca que construyó tan acabadamente, no solo en el Facundo, sino en Conflicto y Armonía de las Razas en América, un libro de 1883, donde Sarmiento intentaba explicar a partir de la configuración racial de la Argentina, que tenía mucho que ver esa configuración racial con el mestizaje, intentaba explicar de ese modo la maldición política de una Argentina que en virtud de esa configuración racial, mestiza, india, negra, sería poco proclive a la democracia. Que si por el contrario, la democracia era el verdadero espíritu de los pueblos anglosajones, ¿no? Entonces así explicaba que Estados Unidos podía desarrollar una democracia verdadera, a diferencia de la demagogia rosista que había atravesado la historia argentina. En esta semana, que también vimos que esa democracia verdadera anglosajona está asignada por la violencia, está asignada por muchas formas de la demagogia, incluso de hacer mula, es interesante recuperar ese gesto del no al ALCA, que intentó superar las fantasías y los mitos y los prejuicios que encarnó Sarmiento, y no solo en torno de una matriz que se construyó en la Argentina, que es una matriz profundamente racista, aunque no nos gusta pensar de eso de esa manera, y es una matriz racista y clasista que sigue pensando, insisto, esta imagen de la América del Sur blanca. Y me parece auspicioso que Alberto vuelva a construir sus alianzas con la América Latina, con la América mestiza, con nuestra América, y espero, y me parece que somos muchos lo que esperamos, que esa construcción deje de mirar a los focus group, a las inquietudes que azuzan los medios de comunicación, porque esas no van a ser las agendas que construyan un futuro mejor, y en ese sentido recuperar el impulso kirchnerista que supo, por ejemplo, con la identidad de género, por ejemplo, con el matrimonio igualitario, no mirar las creencias fijadas de la población, que muchas veces son prejuicios, sino apostar a las creencias que tendríamos que tener para ser una patria emancipada. Así que ese futuro que todavía visoramos esperanzadamente es el que hoy nos pone de buen humor en este viaje que emprende Alberto Fernández. Bueno, hasta el próximo sábado y que tengan todos y todas una muy linda semana. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Continúa la muestra virtual El amor de un pueblo, fotografías de Guillermo Kexel, a 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Según el autor, estas imágenes, retratos en su mayoría, intentan describir el amor, la tristeza y la esperanza de un pueblo durante los funerales del presidente Néstor Kirchner. La muestra y una entrevista a Guillermo Kexel pueden verse en el Facebook Ideas Visuales y en el Instagram Ideas Visuales CCC. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El fin de semana pasado hubo protestas en distintas cárceles bonaerenses. Básicamente, lo que los internados solicitaban es que volvieran las visitas de familiares, suspendidas en un acuerdo voluntario entre autoridades e internos el 12 de marzo pasado, de conformidad a la normativa nacional y provincial que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar la propagación del COVID-19 en las cárceles. Luego de la protesta en varias cárceles bonaerenses, desde el próximo 14 de noviembre, las familias de los internos podrán reencontrarse con sus familiares en las unidades penitenciarias. La noticia podría terminar ahí, pero no. Y no, porque en el marco de las protestas del sábado, y a pesar, o quizás por eso, de que los estudiantes del Centro Universitario CUSAM no solo buscaron generar instancias de diálogo, sino que defendieron el espacio exponiendo sus propias vidas. El domingo por la mañana, ese lugar apareció incendiado. Vale recordar que el Centro Universitario San Martín, CUSAM, es un espacio educativo creado por la Universidad Nacional de San Martín en el interior de la Unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la localidad de José León Suárez, del partido de General San Martín, en la provincia de Buenos Aires. El Centro de Estudiantes Universitarios de la Unidad 31 de Florencio Varela también fue saqueado e incendiado. Quienes participan del taller de radio del CUSAM realizaron este momento sonoro. Radio Mosquito, transmitiendo desde el Centro Universitario CUSAM, en la Unidad Penitenciaria número 48 de José León Suárez. Empecemos diciendo que al Centro Universitario San Martín, al CUSAM, a una sede de la universidad pública dentro de una cárcel, lo vamos a volver a levantar. Que no se cayó solo, que lo incendiaron. Donde quemaron la biblioteca, destrozaron el centro de estudiantes, la radio, los instrumentos musicales, las computadoras, los espacios de cerámica, encuadernación, audiovisual, foto, de panadería, encuadernación y cerámica, las computadoras. Nos quemaron la radio, amigo, nos quemaron la radio, ese espacio tan preciado, tantos recuerdos. Te juro que se me agarra una congoja, loco. El ataque ocurrió el domingo de madrugada cuando todas las personas privadas de libertad estaban engomadas, es decir, sin poder salir de su celda. Que el sábado el Servicio Penitenciario Bonaerense suspendió la vuelta de las visitas, interrumpidas desde el arranque de la pandemia. Que lo hizo de un momento a otro, sin explicación, con las familias aguardando. Se anunció de una manera muy irresponsable que iban a volver las visitas, pero todavía no estaba firmado por el Ministerio de Salud. Y anunciaron y dijeron y dieron un cronograma y todo, y después resulta que no estaba firmado por el ministerio y bueno, el resultado fue este. Hoy estamos reunidas con nuestras compañeras apoyando a nuestros compañeros que están en otros penales, que han sido lastimados. Que eso despertó la reacción de los internos en casi todos los penales de la provincia de Buenos Aires. Que durante ese día de absoluta violencia represiva, un grupo de estudiantes de CUSAM defendió el centro universitario poniendo en riesgo su vida. La mañana empezó tranquila, habían cortado el agua. Como se vieron reclamos en otras unidades, algunos de un pabellón se subieron arriba del techo, después se subieron todos. Después, viste, producto del accionar policial, por decirlo de una manera, se empezaron a dar cuestiones de violencia. Y bueno, vos imaginate que una cuestión de violencia en un clima como el que había, de protesta, todos arriba del techo, desembocó en una locura. Nosotros pudimos defender la universidad, nuestro espacio, los que nunca tuvimos la lógica de acá adentro, por un momento nos sentimos en un lugar que no era de nosotros, ¿no? Y nada, por el momento hay un principio de diálogo, está todo tranquilo, por ahora. Que la primera violencia es la violación sistemática a los derechos humanos en las cárceles argentinas. Que cuando los compañeros volvieron a apostar al diálogo, firmaron un acta acuerdo y a las 5 de la mañana del domingo abandonaron la vigilia del centro universitario para volver al pabellón. Que cuando le cerraron el candado, el sapo, no se sabe por cuánto tiempo, en ese momento se sintió el olor a quemado proveniente de nuestro centro universitario. Queremos saber quién fue y por qué. Ya hay una investigación judicial en curso. Solo queremos hacer visible este acto, ¿cómo decirlo? Dictador. Y que la justicia, si es que existe, tome cartas en el asunto. Las llamas que quemaron el espacio no son más fuertes que las que encienden nuestras ilusiones. Esas que buscan prender en otros modos de vida posibles. Varias certezas nos acompañan desde nuestros inicios en 2008. Que el CUSAM haya sido incendiado justifica y compromete doblemente nuestra tarea. El espacio universitario CUSAM es desde sus comienzos un espacio también para quienes trabajan en el servicio penitenciario bonaerense. Lo sucedido refuerza nuestra convicción de que su formación es necesaria para transformar este modelo penitenciario agotado. La noticia hoy es que al CUSAM lo vamos a levantar. Solo quiero agregar algo más y decirle a todos que cuando más nos pegan, más nos fortalecemos, porque CUSAM somos todos. Te fortalece, te da capacidad para poder ver las cosas, para poder entender a través del estudio, a través de los talleres, a través de la música, te da la capacidad de poder expresarte. Así que para mí el Kusan es eso, es revolución, es libertad, es entender el sentido de la libertad. Radio Mosquito, transmitiendo desde el Centro Universitario Kusan, en la unidad penitenciaria número 48. Algo bueno, progreso, para los chicos que estamos acá. Qué bueno. Ocupar el tiempo y salir con una mente más abierta y con posibilidades afuera. ¿Qué estás estudiando, para que sepan nuestros queridos oyentes, y que son, también estás privada de libertad, ¿no? Estás en la unidad 47. No, me genera un bienestar, o sea, estoy bien, me abre la mente, me lleva a la afuera. O sea, estamos con gente de la calle que viene todos los días, que nos ayuda, que contamos con esas personas. ¿Qué te genera para decirle a los que van a venir en camino y como los que están haciendo ahora la carrera, como cuando comenzamos nosotros? Que sigan, que lo intenten, que se puede. Que esto es para... Lamentablemente sí, es decir, para el que viene. Es triste decirlo, pero tenemos que tirar todos para el mismo lado. Para que esto siga y no se termine. Radio Mosquito. En las redes sociales del Kusan vas a encontrar formas de ayudarnos. También puedes escribir al mail gestion.kusan@gmail.com. Quienes sostienen el centro de estudiantes sostuvieron por estas horas. Se equivocan quienes piensan que el Kusan, al igual que los demás centros universitarios en las cárceles de todo el país, es algo material que se puede destruir. Desde el momento en que prendimos la mecha de la educación, el Kusan está a salvo para siempre y ardiendo más que nunca en la conciencia de todos y todas sus estudiantes y docentes. Quienes quieran colaborar con la reconstrucción pueden contactarse con ellos a través del Facebook como Kusan. Reciben libros, mobiliario, computadoras, proyectores, instrumentos musicales, equipos para la radio, útiles, pintura, dinero, monitores, insumos de cocina y gastronomía. Recordemos que el Kusan es la escuela técnica La Colmena, El Campito, Las Empresas Recuperadas, La Biblio, El Merendero Los Amigos, El Bachi, La Esperanza, Diego Duarte, América Mestiza, FM Reconquista, Bella Flor y muchas organizaciones que surgieron allí. El Kusan es fruto de todas estas y más experiencias colectivas. Por eso el Kusan renace y se multiplica con el apoyo que están recibiendo desde el domingo. Y tal como ellas y ellos sostienen, mañana, amigas, amigos, florecerán mil Kusan, porque el Kusan somos nosotros. ¿Cómo cerrar este bloque si no es con ese tema que ya viene resonando en los oídos de buena parte de quienes nos están escuchando? Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los Redondos, claro. Si tu preso es político, el ascensor ya sube. Tu confesión ya sube. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. La semana pasada, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció el lanzamiento del programa Cooperativas en Marcha, de fortalecimiento de la economía asociativa y solidaria, que contiene tres líneas de asistencia a las empresas del sector, con una inversión total de 145 millones de pesos. El anuncio fue realizado en un acto que se llevó a cabo en la sede de la Cooperativa de Trabajo Galaxia y contó con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y además de dirigentes del movimiento cooperativo como el presidente de Cooperar y titular de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Huarco. Axel Kicillof remarcó las claras diferencias en las políticas públicas hacia el sector asociativo adoptadas por su gestión con respecto al gobierno anterior, encabezado, como se sabe, por María Eugenia Vidal. Las cooperativas, sostuvo Axel Kicillof, son un actor central de la provincia de Buenos Aires, ya que generan trabajo y producen bienes de alta calidad. A mí me ha tocado discutirlo también en la perspectiva teórica. Hay quienes dicen que la cooperativa es un resabio del pasado, una forma arcaica, vieja, que no sirve. Hasta algunos dicen una forma un poco ilusa o, digamos, voluntarista. Algunos lo dicen y se animan a escribirlo. Otros capaz no lo dicen ni lo escriben, pero lo hacen. A mí me tocó en ese momento de adversidad durante el macrismo, donde de todas las maneras posibles el gobierno de Macri y de Vidal le declaró la guerra al sector cooperativo. Les declaró la guerra. A punto tal que las leyes se proponían no solo a denigrar a este sector, sino también a empujarlo hacia su desaparición, considerando a las cooperativas como si fueran simples empresas o comunes empresas que tienen como finalidad directa el beneficio y el lucro. Y les quisieron poner en las leyes que tenían que pagar impuestos a las ganancias. ¿Qué grado de desprecio, qué grado de dogma y de ideología, qué grado de desconocimiento de la realidad con las miles de cooperativas que todos los días hacen productos de primerísima calidad, ignorando esto, o queriendo empujarlo, o para generar un negocio para el capital más concentrado, o para abrir las importaciones, como también lo hicieron, y que en Argentina no se puedan producir estas cosas, privando a los compañeros y compañeras trabajadores de su fuente de ingreso, de su fuente de trabajo, de su alimento, de su sustento. Ahora, nosotros no venimos a discriminar a las cooperativas. Venimos decididamente a apoyarlas, a impulsarlas y acompañarlas para que sean más grandes, para que sean mejores y para que sean definitivamente lo que son y que esté reconocido. Un actor central en la vida económica, política y social de la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el ministro de Producción de la provincia, Augusto Costa, afirmó que el cooperativismo cumple un rol central en las políticas públicas del gobierno bonaerense y anunció la recuperación y restitución de los aportes que el gobierno de Vidal no hizo al Fondo para la Educación y la Promoción de las Cooperativas, FONCOP, tal como establece la ley provincial. El cooperativismo cumple un rol central dentro de un proyecto productivo, dentro de un proyecto social, dentro de un proyecto económico que requiere del trabajo de todas las partes para poder impulsarlo, para poder desarrollarlo y para ponerlo en el lugar que se merece, que es un lugar central dentro de las políticas productivas y de las políticas públicas. Entonces, hoy para nosotros es un día histórico. porque estamos recuperando para el sector cooperativo, que para nosotros es, como decía, un actor central de nuestra política pública, algo que el neoliberalismo le quitó estos últimos 4 años, que es la capacidad de tener recursos para poder llevar adelante políticas desde el gobierno provincial, que se trabajan en conjunto con el sector y que hoy, gracias a la decisión del gobernador Axel Kicillof, le estamos restituyendo al sector, porque el Fondo para Educación y Promoción de las Cooperativas, el FONCOP, es un fondo que por ley debía financiarse con aportes que hace el sector cooperativo, pero que durante los últimos 4 años no recibió un peso. Directamente se desfinanció, no hubo recursos para hacer políticas y en este momento el gobernador Axel Kicillof decidió no solo hacer lo que corresponde según la ley y lo que corresponde en términos de impulso a un sector que lo necesita, sino que además se va a restituir todo lo que el gobierno Vidal no aportó. Y con un esfuerzo enorme, hoy estamos recuperando para el sector cooperativo casi 145 millones de pesos que se van a usar para llevar adelante políticas que en el marco del programa Cooperativas en Marcha van a poder brindar herramientas muy importantes para acompañar al sector en este contexto tan complicado que es estar atravesando una pandemia. Augusto Costa, además, subrayó que en la provincia de Buenos Aires hay casi 2.800 cooperativas, algo así como más de un cuarto de las cooperativas de todo el país, que tienen más de 5 millones de asociados y en las que trabajan más de 80.000 personas. El programa anunciado para la provincia de Buenos Aires, según señaló el ministro de Producción, tiene como objetivo fortalecer el crecimiento de la economía social y solidaria a través de diferentes líneas, como aportes no reembolsables, créditos a bajas tasas y el reconocimiento estatal a la calidad cooperativa, que se entregará a entidades que alcancen determinados estándares de calidad. Así lo explicó Augusto Costa. El programa Cooperativa en Marcha, que va a tener en principio estos 145 millones de pesos para diferentes líneas de política, va a estar compuesto por 3 líneas. Una línea de aportes no reembolsables para las cooperativas, es decir, de subsidios para acompañarlas en lo que necesitan para poder producir y trabajar. Aportes que van a ser de hasta 250 mil pesos. También vamos a financiar con hasta 700 mil pesos proyectos estratégicos, desde polos cooperativos hasta proyectos de innovación y desarrollo. Entonces, un primer componente de este programa asociado directamente a la transferencia de recursos y de aportes no reembolsables a las cooperativas. Una segunda línea, la línea de créditos Bacope, que también va a permitir contar con financiamiento de hasta 3 millones de pesos, con tasas que van a ser entre 9 y 18%, para financiar capital de trabajo, activos fijos, proyectos de preinversión, es decir, diferentes necesidades de las cooperativas de nuestra provincia para poder también crecer, desarrollarse, comprar insumos, comprar maquinaria, herramientas, y que también va a ser parte de esta política para el sector cooperativo. Y la tercera línea es una certificación de reconocimiento a la calidad cooperativa, que es un programa de acompañamiento al sector para que se desarrolle siguiendo lineamientos y prácticas que fortalezcan las cooperativas, a sus socios y socias, en diferentes aspectos, del aspecto económico productivo, condiciones de trabajo, intercooperación, es decir, diferentes aspectos que hacen a la gestión económico-productiva, también en un aspecto socio-comunitario, trabajar en cuestiones relacionadas con los vínculos con la comunidad, con la perspectiva de género en las cooperativas y con diferentes aspectos que hacen al rol que tienen las cooperativas en términos sociales y comunitarios y que sobre todo permite un cooperativismo sustentable, con mayor proyección y con mayor potencial de crecimiento. Reiteramos, en el acto en el que estuvieron presentes, además de los funcionarios provinciales, Ariel Guarco por Cooperar, los titulares de las confederaciones CONARCOP, Ramiro Martínez, la CNCT, Cristian Miño, CONAICE, Omar Grossi, y el director a cargo de la presidencia del INAES, Nahum Mirat, se anunció la inversión de un total de 145 millones de pesos en tres líneas de asistencia a las cooperativas. Aportes no reembolsables de hasta 250 mil pesos, apoyo de hasta 700 mil pesos para proyectos estratégicos, línea crediticia de hasta 3 millones de pesos a tasas con bajo interés y el reconocimiento a la calidad cooperativa. Saludamos entonces que las políticas públicas tengan al cooperativismo y al asociativismo como un actor central. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. En la página web del Centro Cultural de la Cooperación puede verse la charla en la que se debatió sobre cultura y política en la batalla de ideas. Allí estuvieron Ariel Prieto, que es el director de la Casa de las Américas y ex ministro de Cultura de Cuba, junto a Juan Carlos Junio, director del CCC, y Manuel Santos Iñurrieta, que es el director adjunto del Departamento de Arte del CCC. Un conversatorio sobre el presente y los desafíos políticos y culturales de Cuba. El recrudecimiento del bloqueo económico, la solidaridad internacional y la heroica lucha del pueblo cubano, sus artistas e intelectuales. La charla puede verse en centrocultural.coop. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Género. Visión de Género. Amigues, bienvenidos a todos a Visión de Géneros. Hoy te queremos contar que vamos a compartir con todos ustedes fragmentos de una entrevista que se sucedió el martes pasado dentro del ciclo El Centro en Casa. Es una serie de conversaciones que se llevan a cabo desde con distintas temáticas desde el Centro Cultural de la Cooperación, desde el Instagram en vivo específicamente, y en este caso la convocatoria fue para la temática Géneros, Medios y Deporte. Estuvo a cargo de la Secretaria de Investigaciones del Centro Cultural, nuestra amiguísima Gaby Nach, y entrevistó a la periodista Ángela Lerena, que es una de las principales referentes de periodistas deportivas especializadas principalmente en fútbol. Ella también es comentarista de la selección argentina en el canal oficial, en estas eliminatorias, seguramente la has escuchado. Así que vamos a compartir con todos ustedes algunos fragmentos de esa riquísima entrevista. Gaby le preguntaba a Ángela Lerena cómo arrancó su incursión en el periodismo deportivo. En el secundario, buscando a ver qué estudiar, pensando, imaginando, una profesora, la de lengua y literatura, me dijo: vos deberías ser escritora, a mí me encanta escribir, toda la vida escribí, tengo el recuerdo de, por ejemplo, en segundo grado anotarme en un concurso que era para toda la primaria y ganar con un cuento. Con 8 años había escrito un súper cuentazo para mí, larguísimo a esa edad, y bueno, ganar un premio. Me acuerdo como de siempre que me fuera bien en lengua y literatura, escribir, soy de leer muchísimo. Y bueno, una profesora me dijo: vos tendrías que ser escritora. Y bueno, había personas que me decían eso, mis tíos me decían: pero vos sos muy curiosa. Es como que varios me dijeron que me veían como para el periodismo, la escritura. Y bueno, decidí estudiar comunicación social. Al mismo tiempo entré a periodismo deportivo, estudié las dos cosas a la vez. Periodismo deportivo, como el deporte me gusta desde muy chiquita, en especial el análisis del fútbol, hice todos los deportes, pero también siempre me gustó mucho analizarlo. Entonces decidí estudiar las dos cosas a la vez. Y bueno, a los 19 apenas terminé el colegio, ya entré a Teis Sports. Y desde entonces estudié las dos cosas mientras trabajaba. Un esfuerzo titánico que por el que todavía pago con algunos temas de salud, boludeces, rodillas reventadas de no descansar. Pero bueno, bien, bien. La verdad que me ha salido todo bien y estoy donde quiero estar. La voz que estás escuchando es de la periodista Ángela Lerena, porque el martes pasado Gaby Nach, la secretaria de investigaciones del CCC y en el marco del ciclo El Centro en Casa, la entrevistó en una charla muy amena, muy linda, sobre géneros, medios y deporte. Gaby Nach le preguntaba a Ángela Lerena lo que más le gusta hacer dentro del periodismo deportivo, del fútbol específicamente. A mí lo que me gusta es analizar el juego, o sea, los equipos de fútbol son... un sistema, o en realidad varios sistemas relacionados entre sí, y bueno, es muy interesante ver cómo se estudian los movimientos, cómo se planifican, hay toda una parte que es planificada, prevista y de alguna manera sistematizada, y hay un espacio que se le deja a la improvisación, pero esa improvisación se sostiene sobre lo ya sistematizado, y bueno, la verdad que es súper interesante. Yo que vengo de las ciencias sociales, obviamente aplico un montón de las cuestiones que aprendí en la facultad, y me encanta analizar el juego. Además, soy una apasionada del fútbol y amo desde la relación con las tribunas, todo lo social, lo estrictamente lúdico, todo lo, pero me gusta hablar del juego. Cuando me fui a C5N, C5N es un lugar espectacular para trabajar, re lindo, además tenías una repercusión tremenda, pero bueno, a veces... Lo que más llama la atención en los canales de noticias del fútbol es si hay incidentes, si un futbolista fracturó al otro, si fue penal o no fue penal. Es como que siempre se busca lo impactante, porque al estar detrás del rating y al ser un canal visto por tanta gente que por ahí no le interesa mucho cuántas veces tocó la pelota Banfield antes del gol. Entonces me pasaba que yo quería hablar de los 16 toques de Banfield antes del gol y mostrar los movimientos, y por ahí al canal le interesaba no, porque se cayó una pared en la Boca, mostrar cómo se cayó la pared. Y bueno, es como que era re lindo en muchos aspectos, pero yo estaba segura de que yo lo que quería hacer era analizar el juego. Y bueno, a mí me gusta el periodismo que habla del juego. Por supuesto que también hay mucho que explorar en cuanto a los vínculos non sanctos, si querés, de dirigentes, representantes, de aspectos que para analizar. Pero justo la mayoría de los programas se quedan, para mí, en cosas muy superfluas, casos que ni siquiera representan una continuidad. No es que se une 6 o 7 casos y se dice, ah, bueno, el fútbol argentino es violento, que hay tantas fracturas. No, es como que se busca un impacto que al día siguiente ya no importa. Y a mí me gusta otro tipo de aspectos del periodismo, que es más el análisis del fútbol. Ángela Lerena es una apasionada del fútbol, es una mujer muy preparada dentro del periodismo deportivo, y ella tiene muy en claro que el fútbol es mucho más que un deporte. Ella está convencida de que tiene una enorme importancia dentro del entramado social, y además lo considera que debe ser parte de políticas públicas de cualquier gobierno. Vamos a ver lo que nos decía respecto a estos temas Ángela Lerena. De la política pública y también de las organizaciones sociales sin fines de lucro, como son los clubes, que digamos no necesariamente tienen que tener un vínculo institucionalizado con el Estado, pero sí son espacios donde no rige la lógica comercial. Por supuesto que todos los clubes quieren vender entradas y quieren vender camisetas, pero no es que porque Platense vendió pocas entradas no lo levantan a Platense y no existe más, digamos, por decir un club cualquiera que me queda casi. La lógica no es la comercial, no, los clubes no dependen de vender camisetas para tener derecho a sobrevivir. Tienen derecho a sobrevivir porque la gente los ama, y el amor por el club, la identificación que tienen con determinados colores hace que todos los clubes que existen sean sostenidos, incluso cuando no dan los números. Y bueno, eso me gusta porque es una forma de desafiar la lógica comercial, que parece la única, ¿viste? Vos decís, cuestionás la lógica comercial, pero si no da plata no sirve. ¿Y quién dijo que esa es la única lógica por la cual hay que juzgar a los seres humanos, no? Y bueno, los clubes son un ejemplo hermoso de eso, de que la lógica comercial es una lógica posible, no es la única posible. Estamos transitando algunos fragmentos del ciclo o de la entrevista que se hizo en el ciclo El Centro en Casa, en vivo, en Instagram, del Centro Cultural de la Cooperación. El martes pasado la charla fue Géneros, Medios y Deporte, la entrevistada Ángela Lerena, y quien la entrevistó, nuestra amiga y compañera Gaby Nach, que es la Secretaría de Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación. La próxima pregunta fue sobre el avance del movimiento feminista dentro del fútbol. Yo siempre digo que soy feminista desde antes de saber qué quería decir, porque de alguna manera cuando yo cuestioné todas las barreras que iba encontrando para desarrollarme, que por supuesto las más evidentes son las barreras para ser mujer y futbolera, pero después encontré otras barreras, qué sé yo, cuestionamientos cuando trabajás embarazada, cuestiones cuando te divorciás, cuando tenés algún tema de pareja y tenés que acudir por ahí a alguna cuestión institucional, cómo reaccionan. Mucho no cuento porque es como parte de mi vida privada, pero lo viví de muchos puntos de vista, el machismo. Y bueno, de alguna manera cuestionar esas barreras, decir por qué voy a aceptar estas barreras si no son naturales, si no culturales. Bueno, si son culturales se pueden modificar, las voy a modificar porque quiero ser yo misma. Y bueno, eso me transformó en feminista hace mucho tiempo. Después también leer a Engels, por ejemplo, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que es el rol de la familia monogámica en la reproducción del capitalismo. Bueno, hace rato que tengo, digamos, herramientas para cuestionar el patriarcado, para entenderlo y para intentar modificarlo, y al mismo tiempo trabajando en un mundo muy machista. Y recién ahora, estos últimos años, se ha encontrado el mundo del fútbol con los feminismos, ¿no? Con el feminismo, que por supuesto no es uno, sino que son muchos. Pero bueno, el mundo del fútbol es tan masculino que ni siquiera el feminismo había llegado. No nos encontrábamos las feministas y nosotras las mujeres dentro del mundo del deporte. Y lo que pasó en los últimos años es que, por un lado, el feminismo irrumpió en el mundo del deporte, y por otro lado, las mujeres que ya estábamos adentro del mundo del deporte lo hicimos pasar y lo empujamos. O sea, fue un trabajo doble. No es que el feminismo nos metió de cero a comentar fútbol, sino que el feminismo nos visibilizó. Pero además, las mujeres en este mundo del fútbol, la mayoría de nosotras, estamos unidas. Y eso es algo que es un desafío de por sí al patriarcado, porque históricamente yo, desde que trabajo como periodista deportiva, siempre me han comparado con otras mujeres y me han pretendido enfrentar con otras mujeres. Ay, pero fulanita es más linda que vos, y fulanita sabe más que vos. Y nosotras, yo a todas las chicas que hablo, les digo, este camino es un camino dañino para nosotras, no tiene sentido, lo que tenemos que hacer es cooperar. Y hace muchos años que tenemos un grupete de 5 o 6, que ahora ya es más de 20 periodistas deportivas, claro, mujeres, que nos apoyamos, nos acompañamos, nos contamos las cosas, nos damos soluciones, y cuando a mí me ofrecen un trabajo y no lo puedo tomar, propongo otra mujer. Nos ayudamos en un contexto que nos es muy adverso y en el cual los hombres también tienen una camaradería entre ellos, porque el hombre, cuando tiene que buscar cómo conforma sus equipos de trabajo, suele buscar entre sus compañeros de fútbol, sus amigos, se quedan comiendo un asado después de jugar, ¿no? Y entonces ellos tienen su camaradería y su forma de repartirse el trabajo, y nosotras nos quedamos afuera. Entonces nosotras también nos estamos apoyando, empujando, y bueno, y también nos unimos con las futbolistas, que han hecho un trabajo muy importante también para visibilizar el fútbol femenino. Y de alguna manera todas las mujeres en este mundo somos militantes de la inclusión. Estamos bien, hay un montón de gente en contra de la inclusión, por supuesto, sobre todo los privilegiados y los que temen perder sus privilegios. Gaby Nach, secretaria de Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación, también le preguntaba a Ángela Lerena las reivindicaciones que trae el movimiento feminista dentro del fútbol. Hoy el fútbol femenino en este momento está parado por la pandemia, afortunadamente por una decisión del gobierno nacional de pedir que volvieran los dos fútboles, el fútbol jugado por dos géneros, el masculino y el femenino. Gracias a eso va a volver ahora a fines de noviembre, porque hubo un impulso, digamos, del Estado de decir, bueno, habilitamos el masculino, que se pueda volver a jugar, pero siempre y cuando también se reinicie el femenino. Pero hoy lo que estamos pidiendo, hoy tenemos un torneo profesional, semiprofesional, dicen algunas, tienen razón, porque hay solamente 8 contratos por club, de mínima. Después, si un club quiere pagarle a todas sus jugadoras, también lo puede hacer, pero cualquier club puede estar en primera con solamente 8 jugadoras cobrando, que un equipo lo integran de mínima 11, así que ya ahí te das cuenta de que es semiprofesionalizado. Y después estamos pidiendo que sea más federal, por ejemplo, porque en la primera división solo hay equipos de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y uno de Rosario y La Plata, nada más. Estamos pidiendo que haya divisiones inferiores, porque claro, muchas veces se evalúa el fútbol femenino sin tener en cuenta que las chicas que llegan ahí no hicieron inferiores, nadie les enseñó desde chiquitas cómo pegarle a la pelota, cómo pulir su técnica, cómo jugar en un estadio lleno y aguantarse los nervios, cómo cuidarse con las comidas, cómo entrenar para tener un físico de futbolista. Todo esto no lo aprendieron, nadie se los enseñó, y juzga a la chica que juegan en primera con la misma vara con la que se juzga a los varones que están desde los 5 años puliendo técnica. Bueno, necesitamos divisiones inferiores para que las chicas estén mejor preparadas. A mí me encantaría que hubiera fútbol en las escuelas para mujeres, cosa que no hay, y eso estoy segura de que en el corto plazo va a cambiar, segura. Y bueno, necesitamos varias mejoras para el fútbol femenino, pero la verdad es que yo estoy muy feliz de todo lo que se logró. Siempre digo que hay que también celebrar lo logrado, porque si no parece que luchar es en vano, que no sirve. Nos desalentamos por todo lo que falta y no vemos todo lo que logramos. El fútbol femenino se profesionalizó 90 años después que el masculino. Tardamos 90 años en llegar al punto de partida del masculino, no en alcanzar al masculino, en llegar al punto de partida del masculino, que es que sea un trabajo para las que lo juegan. Pero bueno, hoy también el fútbol femenino es un espacio donde las chicas se abrazan antes y después de los partidos, todas militamos lo mismo, además hay una diversidad sexual súper interesante y las chicas son muy, muy orgullosas de su diversidad sexual, de su tolerancia y aceptación de cómo es cada una, y realmente te emociona. Es un mundo feliz en el cual cada una es lo que es y todas nos aceptamos. Es un espacio muy lindo, al que le falta mucho para que las chicas puedan jugar tranquilas, falta mucho para que las puedan jugar tranquilas, pero estamos bien, estamos creciendo. Hasta aquí nuestro espacio Visión de Géneros. Hoy compartimos algunos fragmentos de la riquísima entrevista que le realizó Gaby Nach, la secretaria de Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación, a Ángela Lerena, una de las principales referentes de las periodistas deportivas especializadas en fútbol. Este fue en el ciclo El Centro en Casa, y si lo querés ver y escuchar completito, te recomiendo que entres al Instagram del Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a cerrar este bloque, esta columna, con un tema musical. Elegimos a la banda española Taurete, el tema Soñadoras. Han pasado 4 años desde que te conocí. Me dejaste un gusto extraño y me enamoré de ti. Desde Ottawa pienso en copas, lo doy todo por conquistarte en París. Vamos a sufrir y se iluminan sus rostros, sangre que fluye en sus venas. Vais a hacerlo por vosotras, seguid los colores, podéis con cualquiera. Y si las fuerzas se apagan, al fondo hay una bandera. La Marsellesa se apaga cuando entran al campo, son nuestras guerreras. Aunque estabais escondidas, nacisteis para. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde nuestro programa, en muchas oportunidades hemos hablado del Colegio Isauro Arancibia, que es un centro de educación popular que garantiza la educación de personas en situación de calle. Lo hicimos porque había buenas o malas noticias. Trajimos las voces de quienes allí trabajan, pelean, educan, enseñan, crean conciencia y ciudadanía. Este 2020 es muy especial para todos y el Isauro no escapa de las modificaciones que hacemos día a día para adaptarnos a esta nueva normalidad que vivimos y sufrimos desde marzo de este año. Hoy tenemos una muy buena nueva que queremos contarle y compartir con ustedes. Pero primero escuchemos a Lila Wollman, representante institucional del Isauro Arancibia, quien nos cuenta cómo van llevando el trabajo en medio de esta pandemia. Este año tan particular para sostener el vínculo con los estudiantes, que son nuestros estudiantes, son los que están por fuera absolutamente del sistema. Tuvimos que extremar el esfuerzo y tuvimos que hacer un relevamiento muy profundo para poder saber dónde ubicar a cada uno que están desparramados por la Ciudad de Buenos Aires y por el Gran Buenos Aires. Cuando repartíamos los bolsones de alimentos en la escuela, se llenaba de gente y no podíamos mantener la distancia. Entonces, a pedido del CESAC, cambiamos la modalidad y empezamos a llevar los bolsones de alimentos a donde están los estudiantes, en el lugar donde estén los docentes, cargando en sus autos, llevaban a donde sea que estuvieran sus estudiantes. Y cuando le entregan el bolsón de alimentos, también le entregan un cuadernillo con actividades y en el próximo encuentro se revisan, se corrigen. Con muchos hemos podido tener clases a través de los grupos de WhatsApp, no con videos, porque nuestros estudiantes no tienen dispositivos que permitan los videos, pero sí audios y mensajes de texto para los que ya están alfabetizados. Pero decíamos que tenemos para contarle una buena noticia. Entre IDELCOP y la Asociación Civil Isauro Arancibia firmaron un convenio marco de cooperación y colaboración con el propósito de establecer y desarrollar en forma conjunta programas y proyectos de cooperación, colaboración de carácter académico, científico, técnico y de investigación. La licenciada en Ciencias de la Educación, Violeta Boronat, de Fundación de Educación Cooperativa y del COP, nos cuenta detalles del convenio firmado con el Isauro. Esto forma parte de nuestros principios cooperativos en acción, que nos lleva a integrarnos, a articular y entretejer con organizaciones comunitarias, organizaciones que hacen parte de la economía social y solidaria. También esto es una continuidad de la relación que el movimiento del que hacemos parte tiene con el Isauro, fundamentalmente con la Fundación de Educación Cooperativa y del COP. Entonces, para nosotros el sentido de firmar un convenio marco de colaboración interinstitucional con el Isauro es ponernos a disposición. Y en eso estamos. Luego se irá precisando en proyectos, en actividades específicas que juntos iremos construyendo. Tenemos claro que queremos enriquecer los proyectos de vida, de trabajo, de desarrollo de los niños, niñas y jóvenes que hacen parte del Isauro para que efectivamente podamos abonar al derecho a elegir su propio futuro. Y sabemos que con las herramientas de organización colectiva, de formación cooperativa y de profundización de lo que es y significa la economía social y solidaria, podemos abonar a que esos futuros no se piensen en forma individual, porque nadie se salva solo, o al menos a nosotros nos alcanza con que uno solo se salve. Así que en esa construcción es que estamos para poder realizar algunas actividades de corto plazo, aún en el contexto de pandemia, y también pensar en unos horizontes de más largo aliento para que haya jóvenes que puedan continuar sus estudios en UCOP y a su vez que podamos intercambiar con los cuerpos docentes para profundizar acerca de los procesos de formación que realizamos con jóvenes y adultos. Ahí hay un acumulado de experiencias bien rico para seguir investigando y difundiendo. El Centro Educativo Isauro Arancibia tiene más de 20 años de vida. Nació, creció y se proyecta hacia adelante, incluyendo y dando respuestas a personas que tienen vulnerados muchos de sus derechos. El origen del Isauro hay que buscarlo en 1998, cuando la maestra Susana Reyes comenzó a dar clases a un grupo que pertenecía a la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Con el permiso de la maestra, estas mujeres, que querían terminar sus estudios primarios, empezaron a llegar al aula acompañadas de niñas, de niños y de jóvenes que encontraban en situación de calle, durmiendo en la zona de Retiro y de Constitución. Lila Wollman, representante institucional del Centro de Estudios, nos cuenta qué significa para ellos un acuerdo como el firmado con IDELCOP. el acuerdo con IUCOP y con IDELCOP pensamos que nos va a servir porque por un lado nos puede ayudar a pensar y a formarnos en el tema de la economía popular, que es uno de los objetivos que tenemos, que nuestros estudiantes puedan armar emprendimientos productivos que permitan que se autosustenten, ¿no? O sea, porque pensamos que la problemática de la situación de calle es una problemática que hay que abordarla en forma integral. Entonces, la escuela ofrece educación primaria, secundaria, jardín maternal, ofrece talleres de arte que son fundamentales también para poder elaborar la propia historia, para pensar otros recorridos, para encontrarse con otros desde otros lugares, para transformar la propia vida. Tenemos talleres de oficios y impulsamos algunos emprendimientos de la economía social con mucha dificultad. Y en este encuentro que se plasma en este convenio, pensamos que eso se va a poder fortalecer. En el marco de la difusión de este acuerdo, podemos leer: queremos ratificar este camino de trabajo recordando al educador popular Paulo Freire, cuando asegura que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas siglas aparecen en los testimonios tanto de Lila Wollmann como en el de Victoria Boronat. Además de la Fundación de Educación Cooperativa y del COP, se cuela por allí el IUCOP, que es el Instituto Universitario de la Cooperación. Ahora la licenciada Boronat nos hace una invitación. Me gustaría invitarles a acercarse tanto al Instituto Universitario de la Cooperación, por supuesto, como al Isauro Arancibia. Allí hay muchas necesidades en las cuales, sin duda, cada uno de nosotros puede aportar ahí una interesante semilla. Muchas gracias por el espacio. IUCOP e IDELCOP se encuentran en la calle Montevideo 431 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en épocas de pandemia es mejor contactarse con ellos por sus redes. Basta con tipear IDELCOP en un buscador para encontrarlos. El Centro Educativo Isauro Arancibia está ubicado en Pasaje Prudan 1250, también en la Ciudad de Buenos Aires. Pero hasta que la pandemia pase, mejor contactarse por su página web, isauroarancibia.org.ar. Aquello que empezó con una maestra y un grupo de mujeres que buscaban terminar la primaria, se transformó en un proyecto en el que participan más de 300 niños, niñas, jóvenes y adultos. El Isauro, como lo conocen sus estudiantes y educadores, se reconstruye permanentemente, pero entendiendo que la tarea educativa que llevan adelante debe contemplar un trabajo integral e interdisciplinario para buscar respuestas al difícil escenario que enfrentan sus alumnas y alumnos. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Los próximos 21, 22 y 23 de noviembre se desarrollará el segundo encuentro plurinacional de naciones, pueblos e identidades indígenas, afrodescendientes, migrantes y diversidades. Como corresponde a todas las actividades masivas que se desarrollan este año, el encuentro será virtual. La manera de obtener más información es en Facebook, Encuentro Plurinacional, o también puede ser por Instagram, @EncuentroPluri. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop Móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El problema de la toma de tierras en Guernica llegó a su fin cuando una jueza ordenó el desalojo. Se solucionó así el problema de la toma, pero no el gravísimo problema de la falta de viviendas de esas 1.400 familias que llegaron a esa medida extrema. Y esa cifra, 1.400 familias, es muy pequeña al lado del déficit habitacional que sufre nuestro país. Quizás debiéramos decir nuestro continente americano. La vivienda urbana emergió como problema estructural en América Latina en los años 60, cuando se produjeron los procesos de urbanización sin control. Desde entonces, cada país implementó diversos programas habitacionales, pero sin continuidad ni presupuestos. Y cada año, el problema se acrecenta en la medida en que las políticas económicas expulsan a la población del campo a las zonas más habitadas. Por ejemplo, en la Argentina, en el año 2001, la población urbana ya era muy alta. Alcanzaba casi el 90%, pero en 2015 ya superaba el 94%. Según cifras oficiales, en nuestro país, el déficit habitacional es de 3 millones y medio de viviendas. Entre las viviendas afectadas, más de 2 millones son viviendas deficitarias. Poco más de 1 millón son de hacinamiento semicrítico y unas 200.000 de hacinamiento crítico. A este cuadro hay que sumarle que durante la gestión de la Alianza Cambiemos, el presupuesto nacional para viviendas disminuyó casi un 25%. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof acaba de lanzar la Unidad Provincial de Tierras y Vivienda para hacer frente a la crisis habitacional. Para hablar de esta iniciativa, de la toma de tierras, de la proyección de construcción de viviendas y terrenos con servicios, claro, esta semana hablamos con Cristina Cravino, antropóloga e investigadora del CONICET. La pregunta inicial fue si le parecía auspiciosa la creación de esta Unidad Provincial de Tierras y Vivienda. Sí, es interesante por varias cuestiones, por el rango institucional que se le da, que esto implica que está en un lugar central en la agenda pública, con una unidad vinculada al tema de suelo urbano y hábitat. En segundo lugar, porque implica una articulación horizontal de muchas áreas que están implicados en el tema de hábitat, y eso siempre es auspicioso porque a veces hay organismos que trabajan en paralelo o tienen posiciones a veces diferentes respecto a la cuestión o prácticas, y eso, la articulación horizontal siempre es fundamental en el Estado. Después, bueno, sería muy importante una celeridad aún en contexto de pandemia, porque la deuda habitacional es estructural y urge solucionarla a mucha gente, el acceso al suelo urbano y a la vivienda. Parece interesante que viene acompañado de captación de recursos y de encuadramiento de la normativa de los barrios cerrados, que está articulado a esta temática. Uno ve pedazos de ciudad, pero bueno, están vinculados la falta de acceso a también una acaparación del suelo urbano por parte de los desarrolladores para emprendimientos de barrios cerrados. Pero bueno, tiene que ir complementado también con una regulación más fuerte del mercado y con una penalización de lo que es el suelo ocioso y la utilización de instrumentos disponibles para esa penalización del suelo ocioso. También es auspicioso esta búsqueda de un registro de la situación del suelo en las diferentes áreas urbanas de la provincia. Para eso, digamos, también se requiere de capacitación a los municipios para que también utilicen los instrumentos disponibles, y urge también que se cumpla la ley 14.449 en relación también a lo que deben otorgar los desarrollos inmobiliarios y las grandes construcciones. La flamante Unidad Provincial de Tierras y Vivienda dependerá del Ministerio de Gobierno, a cargo de Teresa García, quien coordinará todas las políticas de urbanización, generación de suelo urbano y desarrollo de soluciones habitacionales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Para lograrlo, esta unidad coordinará todas las políticas sobre hábitat y vivienda, como la generación de suelo urbano, el desarrollo de soluciones habitacionales, la promoción de mejoras habitacionales y la urbanización en barrios populares. Se creó, además, el registro de suelo urbano, que tiene por objetivo relevar las tierras disponibles, ya sean públicas, privadas, con herencia vacante, con y sin servicios, para planificar la construcción de viviendas y de lotes. El otro tema que dialogamos con Cristina Cravino, quien dirigió la maestría en estudios urbanos en la Universidad Nacional de General Sarmiento, tuvo que ver con la violación a las leyes, que significa la toma de tierras. La pregunta concreta fue: ¿la toma de tierras es la única violación de leyes que se produce en la provincia de Buenos Aires, o hay otras muchas formas de violación de las leyes que tienen la vista gorda de autoridades, de medios de información, fiscales, jueces y juezas? En relación a las irregularidades e ilegalidades, son de muchos sectores sociales, pero siempre se visibilizan los sectores populares en ocupación. Vemos que algunos de los que aparecen como asentamientos en realidad también son loteos clandestinos, loteos piratas, loteos truchos, se lo puede llamar de diferentes formas, y ahí hay desarrolladores inmobiliarios que estafan, esa es la palabra, a muchas personas que necesitan un lugar donde vivir, algunos también con algunos matices mafiosos. Entonces también acá, digamos, la justicia no está actuando frente a estos actores que tienen una responsabilidad y tienen un lucro frente a las necesidades. No se conocen actuaciones firmes al respecto. Y después hay que decir que también desconocemos, pero hay un lado sombrío del blanqueo de un montón de tierra, que a veces es de herencias vacantes, o hay ciertas supuestas compras fraudulentas, hay sociedades anónimas que no pagan impuestos, hay mucho suelo en especulación esperando que la ciudad se extienda hacia ese predio con servicios o se desarrollen barrios alrededor para valorizarse, y no hacen absolutamente nada y después captan la renta de lo que fue la urbanización por otros actores estatales y privados. Eso se debe penalizar y se debe investigar los manejos de esta situación, y también donde la justicia es parte de estos entramados que habría que desenmascarar. Cuando le solicitamos que nos diga puntualmente quiénes no cumplen las normas en la provincia de Buenos Aires, la antropóloga Cristina Cravino nos dijo lo siguiente. El no cumplimiento de la norma va desde los barrios cerrados, que ahora apareció un poco visibilizado, de que muchos están en suelo rural o área complementaria y que no pagan impuestos como urbano. También hay un montón de construcciones no declaradas, construcciones lujosas. Estamos hablando de una pequeña casa también en barrios cerrados. También hay irregularidades en aquellos que construyen en lote propio pero no declaran. Hay una serie de irregularidades, además de las ocupaciones de suelo, que también habría que ver, distinguir entre aquellos que ocupan por una necesidad y aquellos que están lucrando por la necesidad de otros. La unidad anunciada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof fue creada en el marco del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, que prevé una inversión total de casi 200.000 millones de pesos en los próximos 3 años. El plan prevé la construcción de 33.600 viviendas nuevas, la reactivación de casi 10.000 obras de viviendas cuya edificación se encuentra frenada, el desarrollo de más de 85.000 lotes con servicios, unas 19.000 obras de mejoras habitacionales y de hábitat, más de 500 proyectos integrales de urbanización en barrios populares, la construcción de 6.200 viviendas y 5.900 lotes como parte del programa Procrear. Cifras que por un lado son altas, pero por otro lado no tanto, si tenemos en cuenta que el déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires se acerca a las 900.000 unidades. Es decir, que apenas si modificará el grave déficit habitacional. Las preguntas entonces fueron: ¿falta imaginación para llevar adelante otros planes? ¿Y cuáles podrían ser esas otras formas de construcción de viviendas? Indudablemente, la oferta que se planea está muy por debajo del déficit. Hay poca capacidad de gestión del Estado. Esto, aumentarla, implica un compromiso económico y de aumento de la planta de personas en el Estado. Después hay que ver de qué modo. Sí, creo que hubo avances, como el Plan Federal de Vivienda, que se hizo sobre todo en 2003 hasta poco más del 2010, que tenía pensado un abanico de respuestas, ya que las necesidades también son diversas, o sea, no puede haber una única respuesta del Estado, que fue sobre todo la innovación, el mejoramiento del parque habitacional construido, que estaba deficitario y que con intervenciones podía mejorar su calidad, las cooperativas de vivienda, también se ofreció vivienda nueva y urbanización de asentamientos. Las formas cooperativas son las más interesantes, ya que si uno hace un balance, la calidad de las empresas constructoras, de los productos de las empresas constructoras, no es bueno, es costoso y no es bueno. Sí, también fue un avance en el plan federal de que no se construyó en grandes conjuntos habitacionales. Eso hay experiencias negativas. No necesariamente todos los conjuntos habitacionales son malos por sí mismos, sino depende en qué escala, en qué calidad, en qué altura, para quiénes. No estaría mal retomar algún tipo de conjunto de baja densidad o de mediana densidad, porque también a veces extender digamos, la ciudad a partir de casas o de viviendas unifamiliares, digamos, o sea, una casa, un lote, es un tema, ¿no? Porque implica que cada vez se extiende más la ciudad y el transporte es más costoso para llegar a los trabajos o también es más tiempo de transporte. Recordamos, estamos escuchando a la antropóloga e investigadora del CONICET y magíster en administración pública, Cristina Cravino. Creo que las formas cooperativas son una muy buena forma, pero implica también capacitación y mucho control por parte del Estado. Pero eso en conjunto también con la oferta de lote con servicios, que en general siempre fue la cosa más tímida por parte del Estado, porque Estado tiene una estructura más preparada para ofrecer vivienda que lote con servicio. Eso ampliaría el abanico de oferta estatal y más que creatividad, porque a veces muchas de las cosas están, implica también un poder sobre actores que ejercen lobby respecto a la vivienda, como algunas cámaras o el de los desarrolladores inmobiliarios. Y en realidad creo que habría que empezar a discutir si es acorde a las ciudades las urbanizaciones cerradas, que consumen mucho suelo urbano, que modifican en muchos casos humedales o áreas de preservación, o áreas ambientalmente relevantes, que implican también extender la ciudad, generar barreras urbanas. En realidad, esas modalidades no existen en otros países y no son un buen ejemplo, no son una buena respuesta para las necesidades habitacionales. Según un serio y detallado informe que lleva el nombre de La Política Habitacional en la Argentina, una mirada a través de los institutos provinciales de vivienda, y va textual, los organismos provinciales de vivienda necesitan 30 veces el presupuesto con el que disponen para poder revertir el déficit habitacional. En este mismo trabajo se concluye que el suelo con servicios es el centro de los conflictos, a punto tal que la prioridad no es tanto la vivienda, sino la generación del suelo con infraestructura. El suelo, la tierra, el territorio en disputa. Un tema eterno desde la creación de la nación. Hay varios analistas que sostienen que uno de los grandes conflictos de nuestro país fue, es en definitiva, y esperamos que no siga siendo, que por favorecer a algunas pocas familias con territorios inmensos, se trabó la posibilidad de que existan miles y miles de familias que en sus terrenos podrían producir alimentos sanos para nosotros y para la exportación. Última intervención de la antropóloga Cristina Cravino. Por último, quería agregar que sobre las tomas aparece también mucha información que no es correcta. Aparecen muchos prejuicios, muchas estigmatizaciones. Cada caso es distinto y no debemos olvidarnos que lo que motiva a la gente es la desesperación de un lugar donde vivir, cuando no pueden pagar el alquiler, cuando hay situación de hacinamiento crítico, cuando hay violencia de género. Esos son los grupos sociales que están ocupando suelo desde hace bastante tiempo, también incluso los inquilinos de los mismos asentamientos que no pueden pagar. Entonces, el desalojo no es una solución, sino que es correr el problema y, por lo tanto, tienen que atenderse a la necesidad de fondo, que es la necesidad habitacional, y la gente de ninguna forma quiere quitarle la propiedad a otro, sino que está simplemente buscando un lugar en la ciudad y que el Estado le permita pagar un terreno en cuotas para proyectar su vida familiar, un lugar de estabilidad, de permanencia y no de incertidumbre. Adolfo Pérez Esquivel escribió un profundo y extenso texto al que tituló ¿Quién le compró la tierra a Dios? Reforma agraria, necesidad de los pueblos. Allí, el premio Nobel de la Paz nos dice: hace años, en el nordeste de Brasil, acompañé al arzobispo Dom Helder Câmara en una favela en disputa por las tierras en las que estaban asentados desde hacía varios años. Una empresa multinacional quería expulsarlos pidiendo su desalojo y llevaron el problema a los tribunales. En la gran sala del juzgado, los pobladores prepararon dos grandes carteles para que los vieran los jueces. ¿Quién le compró la tierra a Dios?, decía uno. Y el otro aseguraba, la tierra es de quien la trabaja. Las desigualdades sociales e injusticias se profundizan, imponen en riesgo los derechos humanos y la democracia, escribe Pérez Esquivel, y agrega, el 29 de octubre fue un día triste, que se manifestó en la toma de tierras en Guernica. Los pobres buscaron un lugar donde poder levantar sus viviendas, siendo desalojados por la fuerza policial con 4.000 efectivos en forma violenta, cortando la luz. Lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma, incendiando las casillas precarias de los mismos pobladores. Algunos se quedaron y resistieron con gomeras, piedras y palos. La orden judicial fue desalojarlos sin tener en cuenta los niños, niñas, ancianos, mujeres, víctimas de la violencia policial y judicial. Y finaliza el escrito. Las tensiones vividas estos días en distintos contextos llevó a la superficie el debate, muchas veces silenciado, sobre la reforma agraria y la propiedad privada. La propiedad debe estar en función social, lo que significa que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y que el Estado debe asegurar. La desigualdad social se profundiza y hay que buscar caminos superadores de la profunda crisis que viven los pueblos. Adolfo Pérez Esquivel, 2 de noviembre de 2020. Con estos conceptos y, como decimos siempre, la esperanza de que esta terrible pandemia termine cuanto antes, sobre todo ahora que tenemos a la vista las vacunas que nos van a enviar y que nos van a aplicar, nos despedimos con un fuerte abrazo virtual. Hasta la semana que viene. Nos vamos con Teresa Parodi y Pedro Aznar y esta simple y bella versión de Escondido en mi país. Hasta la semana que viene. He visto el otro país, descalzo en el arenal, con ojos de Kunumi, preguntándonos por la dignidad. He visto el otro país, vestido de soledad, durmiéndose en el andén, sin tener a qué puerta golpear. He visto el otro país, pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás, de blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento, como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo.